en café. Así avanza mi ciudad. Y en Así avanza mi ciudad hablaremos hoy del concurso Talento Mayor, cuyo lanzamiento se realizó el sábado. ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son sus categorías? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hasta cuándo van las inscripciones? ¿Cuáles son los premios? Pues para eso hacemos contacto a esta hora con la gestora social de Montería, la doctora Antonella Vega. Gestora, muy buenos días. Bienvenida a Café. Buenos días, Oscar. ¿Cómo has pasado? Espero tu familia pues se encuentre muy bien. Toda la audiencia, un saludo muy especial. Muchas gracias, bueno, igualmente. Talento Mayor inició el sábado y esperamos contar con muchos, muchos adultos mayores a que se inscriban. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Talento Mayor es una iniciativa que surge porque reconocemos que nuestros adultos mayores tienen bastantes habilidades, tienen muchas. O sea, realmente no alcanzamos a dimensionar o a exaltar esas habilidades que ellos tienen. Ojalá lo pudiéramos hacer todo el año, tanto las empresas públicas como privadas. Pero bueno, de eso se trata, de reconocerlas y exaltarlas. La pandemia siempre pues retrasó muchísimas actividades que desde el gobierno de la gente queremos realizar para retribuirles su entrega y dedicación, valorando y mostrando sus talentos. ¿Y en qué categorías? Tenemos categorías, mira, tenemos 4 categorías, de las cuales están el baile, la música, el fogón y la declamación. Te pongo un poco en contexto. Toda una vida, por ejemplo, esta consiste en que a través de un video o historias nos cuenten su vida, el por qué merece un reconocimiento. A veces tenemos muchos abuelitos que llevan toda una vida y son unos expertos cocinando, son unos expertos bailando. A eso se debe esta categoría. Hay otra pues que es Liga Mayor. Esta categoría premia a la persona más longeva en Montería. Yo te voy a pasar ahora que terminemos, te voy a pasar todos los la información para que se inscriba. Luego viene la de mi discapacidad, una oportunidad. Esta para mí es una de las más hermosas y más representativas, que es darle una oportunidad. Consiste en destacar a un adulto mayor que a pesar de su discapacidad no es un impedimento para desarrollarse en su vida. Y eso sí, pues que se encuentren registrados para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Ahí te hago un resumen de las categorías de talento mayor. Y usted tocó ya ahí un punto, lo que nos lleva mejor al siguiente punto, es exactamente qué adultos mayores podrían participar. Residentes también en la zona rural y la urbana, ¿cuáles serían las características? Todo adulto mayor, toda persona mayor de 60 años puede participar. Ok. ¿Hasta cuándo van las inscripciones? Las inscripciones van hasta el viernes 18 de septiembre a las 6 de la tarde. Ahí estaremos recepcionando sus videos, historias. Y aquí, bueno, los nietos, hijos, son los que más ayudan en este momento. Ellos son los que se deben de involucrar a la familia en esta actividad para que los motive y los ayude a enviar sus videos. Ok, ¿los envían directamente a la oficina de la gestora social o hay una página habilitada especialmente? Hay una página habilitada, se puede ingresar para toda la información correspondiente en www.montria.gov.co. Ahí encuentran pues toda la información para las inscripciones. Óigame, gestora, ¿y los premios? Bueno, estaremos dando unos premios muy buenos. Vamos a tener televisores, se gana pues la placa del ganador, una ancheta de productos muy especial. Y como te digo, en estos momentos de pandemia que nuestros abuelitos han estado bastante guardados, es un momento para que la familia se integre, la familia les muestre o les haga sentir nuevamente esa vitalidad que ellos tienen y lo puedan exaltar. ¿Qué empresas están apoyando esta iniciativa de la gestora social? Tenemos varias empresas privadas. Diga las marcas sin problema. ¿Cómo? Diga las marcas sin problema, no se preocupe. Bueno, tenemos reposterías, tenemos varios spas que nos van a ayudar, pero no te puedo decir ahora mismo los nombres. Okay. Bueno, en una próxima entrevista vamos a exaltar a esas empresas que apoyan este tipo de iniciativas. Claro aquí, que aquí, sí. Aquí en Café nos encanta hacer eso, nos encanta que la gente sepa qué empresas apoyan las iniciativas en beneficio de la gente, porque eso nos permite saber a quién le estamos comprando y qué estamos consumiendo. Así es. Y tenemos muchas empresas que nos ayudan, muchas empresas que están, por así decirlo, en el silencio, aportando y sirviéndole a nuestros ciudadanos, y es muy bonito exaltarlas. Pero también hay muchas que piden pues que sea bastante respetuosa en eso. Entonces, por eso no los comento ahora mismo. No quieren hacer bulla. Sí. Bueno, gestora, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Ya para finalizar, entonces recordémosle a la gente, ¿no? Hasta el viernes. ¿Hay plazo hasta el viernes? Hasta el viernes 18 a las 6 de la tarde. Estaremos recepcionando todos sus videos. Muy bien. Abuelitos que cantan, que bailan, que cocinan, que tienen todos estos talentos, pilas. Ya háblele ya a su nieto, a su hijo y comiencen la inscripción. Así es. A los abuelitos y a la familia, que la familia se vincula a estas actividades tan hermosas, que eso lo que hace es unirlos un poco más. Perfecto. Gestora, gracias por su tiempo para Café. Gracias a ti, Oscar. Un saludo muy especial a toda tu familia y a todos los oyentes. Gracias, igualmente. Antonella Vega, gestora social de Montería, con los detalles de Talento Mayor. Así se llama este concurso, cuyo lanzamiento se realizó el sábado y mediante él buscan integrar a las familias, mostrar esos talentos de nuestros adultos mayores y pues que ellos se vayan reactivando después de tanto tiempo de encierro en medio de la pandemia. A través de videos, ustedes envían las propuestas y se hacen las inscripciones a través también, por supuesto, de la página de la alcaldía. Allí están los detalles para el proceso de inscripción. Hay que ponerse las pilas porque es hasta el viernes. Y hay buenos premios. En Café. Así avanza mi ciudad.